Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Madrid suena. Paula Palao. Buenas tardes. Continúa en Nueva York la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha declarado que los atentados del 7 de octubre no representan al pueblo palestino. Ha denunciado que Israel ha cometido un crimen contra la humanidad, contra la Franja de Gaza. Auba Plomer, desde la Asamblea General de la ONU. Buenas tardes. Buenas tardes. La intervención de Mahmoud Abbas se ha realizado por videoconferencia, después de que Estados Unidos le negara el visado. En su discurso ha reiterado que los atentados del 7 de octubre no representan al pueblo palestino y ha mostrado disposición a que la autoridad palestina asuma el control de Gaza en un futuro sin Hamás. El presidente palestino ha subrayado la necesidad de un alto al fuego inmediato en Gaza y ha pedido a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad para proteger a la población civil. La intervención ha sido recibida con aplausos por parte de la Asamblea, aunque también con tensión diplomática. Además, durante esta sesión, varios países, como el Reino Unido y Canadá, han anunciado el reconocimiento del Estado palestino, lo que marca un giro diplomático importante en la sala. Muchas gracias, Auba. En España, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo su absolución en el caso por revelación de secretos. Se le acusa de la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz asegura que los hechos no constituyen delito y niega haber participado en la filtración. Denuncia además una operación orquestada desde el entorno de Ayuso. El caso ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y llega en un momento delicado en la relación entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. El Supremo deberá decidir ahora si hubo responsabilidad penal en la difusión de este correo. La flotilla de ayuda a Gaza continúa avanzando por el Mediterráneo. Tras los ataques de drones israelíes, España enviará un buque de rescate. El presidente Sánchez lo anunciaba ayer ante las Naciones Unidas. Su función será asistir a la flotilla en caso necesario y preservar la integridad de los tripulantes. Este buque lo que trata es de eso, es de que en caso de que haya alguna dificultad puedan ser rescatados los nacionales y también los integrantes de la flotilla de la paz. El navío español, un buque de acción marítima con capacidad de rescate y primeros auxilios, se sumará a la misión italiana ya desplegada en la zona. Ambos países han dejado claro que no buscan un enfrentamiento, sino únicamente garantizar asistencia humanitaria. El gobierno israelí insiste en que no permitirán a la flotilla romper el bloqueo de Gaza, aunque aceptan que los barcos españoles e italianos operen en aguas seguras. El presidente de Radiotelevisión Española, José Pablo López, ha salido en defensa de la comunicación pública en la comisión mixta. Además, ha realizado una serie de acusaciones contra el diputado de Vox, Manuel Mariscal Zavala. No estamos, señor Mariscal, para blanquear y exaltar el franquismo. Al contrario de lo que usted opina, no creemos en Radiotelevisión Española que la dictadura fuese una etapa de progreso y de reconciliación, sino todo lo contrario. De este modo, ha explicado todo aquello que no representa a la corporación, como el blanqueamiento del franquismo, el ataque a las lenguas cooficiales o la exaltación de un nacionalismo español excluyente. Las temperaturas máximas experimentan un ascenso en amplias zonas del país. En el norte de la península se superan los 20 grados, mientras que en el sur se alcanzan incluso los 30 grados. Se esperan precipitaciones en puntos concretos. Las lluvias serán intensas en la costa catalana y más débiles en el Cantábrico Oriental y Baleares. Esto ha sido lo más destacado hasta el momento. Os esperamos en una hora con más noticias, aquí, en Madrid Suena.